Que no le pase lo que el camarón, siempre se la pasa de huevón. Si nunca trabajas, si no te la rajas, nunca tendrás nada. ¡Despierta, con! Camarón que se duerme se lo lleva la picada. Después no preguntes por qué no tienes nada. Camarón que se duerme se lo lleva la picada. Después no preguntes por qué no tienes nada. Camarón que se duerme se lo lleva la picada. Después no preguntes por qué no tienes nada. Camarón que se duerme se lo lleva la picada. Después no preguntes por qué no tienes nada. Y a los que se duermen se los lleva la con la tropa estrella. Hoy te aconsejo, si quieres ser viejo, no te pases la vida haciendo tu pendejo. La vida es solo una y tienes que aprovechar. Levántate temprano y tú que trabajar. Si tienes dinero, no seas pero. Ayuda a tu familia, que es lo primero. Te canto esta canción a ti, pinche huevón. Estudia, trabaja, que esperas, cabrón. ¿Y qué estás esperando? Si nunca trabajas, si no te la rajas, nunca tendrás nada. Despierta, cabrón. Que no te pase lo que el camarón, siempre se la pasa de huevón. Si nunca trabajas, si no te la rajas, nunca tendrás nada. ¡Despierta, cabrón! Camarón que se duerme se lo lleva la quitada. Después no preguntes por qué no tienes nada. Camarón que se duerme se lo lleva la quitada. Después no preguntes por qué no tienes nada. Camarón que se duerme se lo lleva la quitada. Después no preguntes por qué no tienes nada. Camarón que se duerme se lo lleva la quitada.